Estamos con Claudia Campos, que es secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios, acá en la protesta que está realizando el plan de inclusión, imagino solidarizándose con la gente. Sí, por supuesto, en esta oportunidad solidarizándonos con los compañeros del plan de inclusión que están siendo amenazados con despidos y, bueno, por supuesto, defendiéndolos y acompañándolos en el derecho al trabajo, como lo hacemos con todos los compañeros que peligran su trabajo. Situación precaria que ya venían viviendo los compañeros del plan de inclusión, hoy por hoy muy agravada por la situación económica en general del país y de la provincia. Así es, a nivel provincial una precarización que venía desde hace muchísimos años y que se seguía sosteniendo y que ahora peligra ese pequeño ingreso que tiene cada familia, que en el contexto nacional no es muy diferente, dado que los compañeros que están siendo despedidos ha sido justamente por una precarización previa, en la que el gobierno nacional anterior tenía a los trabajadores con contratos y ahora por el vencimiento de este gobierno, aprovechando esa oportunidad, hay muchísimos compañeros despedidos.